El fresco del juicio final de la Capilla Sixtina cuenta, entre sus más de 390 personajes, con un invitado de excepción. Es el propio Miguel Ángel, que se autorretrató sobre una piel despellejada, sostenida, ni más ni menos, que por San Bartolomé.